que esa misma risa mató el campito donde jugaban los chicos y levantó ese monstruo. La misma risa que no hace gracia, somos tantos en ese encierro. Que si jugáramos a tocarnos, perderíamos por ser ciegos, si solo por ser ciegos. Dice que esa misma risa hace obras en los barrios para que circulen los perros bien hambrientos en el cemento desparramado y no nos vemos. Yo pregunto por esas manos que se visten de guantes blancos para no mancharse de hambre. Se va, se va. Sonrisa de mármol perfecta se sigue en reino.